Bueno, nos metemos en la mañana informativa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quienes integramos la retaguardia, en general los jueves te hablamos mucho de un programa que hacemos aquí en la radio en particular, que es el programa Oral y Público, que es sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. La verdad es que alguna vez, en realidad siempre, es un programa que nos carga de historias increíbles, francamente increíbles. Nosotros alguna vez contamos aquí la historia de Nicolás Berardi. Nico hoy vive en la ciudad catamarqueña de Andalgalá, pero anda ahora mismo por aquí cerquita, está en la ciudad de La Plata, porque se va a estar realizando, como todos los años en esta fecha, cada vez que llega un 22 de noviembre, que es aniversario de la casa, de que cayó la casa de La Plata, en la que sus papás fueron asesinados por el terrorismo de Estado. Esa casa tenía una imprenta clandestina donde se hacía la revista Evita Montonera. Costó mucho recuperarla y se va a hacer hoy una larga jornada artística y de reflexión, de la que además vamos a estar participando, porque justamente de ahí venía la mención a Oral y Público. Vamos a estar haciendo el programa allí en formato de radio abierta con todo el equipo. Y para nosotros es un honor y un placer, porque además nos han pasado muchas cosas contando la historia de Nico Berardi, porque Nico ha sido el único sobreviviente de esa casa cuando contaba apenas con un año y algunos meses, y su papá, antes de morir, ya herido de muerte, lo envolvió en un colchón y lo arrojó por encima de la medianera. Ni ahí ese fue el final de esa historia, fue tan solo el principio de esa historia y de por qué él no es un nieto apropiado al que estamos buscando hoy, y sí lo es Clara Anaí, que apenas días de diferencia, con días de diferencia, fue secuestrada también como única sobreviviente en otra de las tres casas seguras, bueno, seguras hasta ese momento, que tenía Montoneros, tres casas operativas, para decirlo con certeza, que tenía en aquel momento. Alguna vez le hicimos una primera nota a Nicolás Berardi desde Andalgalá, donde vive y hoy lucha contra las mineras. Apenas nos enteramos de que teníamos algunos amigos en común, lo llamamos y contamos esta historia. Y recibimos un mensaje allí en nuestra página, de una chica que decía que ella tenía 4 años y vivía muy cerca. Bueno, en fin, te propongo que, para no contarte las cosas dos veces, escuchemos un audio que es del año 2014, de diciembre de 2014, porque allí aquella chica que nos contaba su historia se encontró con Nicolás Berardi a través de la radio. Bueno, ingresamos al tramo final de este programa, son los últimos minutos. Hace algunas semanas recibimos en nuestra página web, ustedes saben que nosotros lo que hacemos es muchas de las notas que salen de este programa y de otros contenidos de La Retaguardia, los volvemos notas gráficas después. Nosotros hace un tiempo largo, para más datos, sobre finales de diciembre del 2012, hicimos una entrevista con Nicolás Berardi, que hoy vive en Andalgalá, Catamarca. No sé, Víctor, si te acordás la historia de este chico que era el bebé de una familia que tenía una de las tres casas operativas de Montoneros en La Plata, y que es la reconocida como Casa Bichicuí, seguramente vos la conocerás, que estás por ahí, que está por ahí cerca, y Nico nos contaba su historia. Él salvó su vida en el operativo del ejército, porque su papá alcanzó a envolverlo en un colchón y arrojarlo a la vivienda de un vecino, y de esa manera se salvó. Después hay tramas macabras en el medio, que Echecolás de por medio, pero por suerte pudo recuperar su historia rápidamente. Y en esa nota que nosotros publicamos, recibimos un mensaje de Julieta Niasco, que dice: yo tenía 4 años cuando escuché unos disparos. Estaba sentadita en la puerta de la pensión donde vivía con mis padres, en la calle 63, entre 14 y 15. Jamás pude olvidar ni sacar de mi memoria esos ruidos. Se ve que pregunté y me dijeron que habían matado a toda la familia y que solamente quedó vivo un bebé. Siempre pasé por la puerta de esa casa y me detenía a observar los disparos que todavía se notaban en ese portón viejo. Siempre pensé en ese bebé y siempre quise saber qué pasó con él. Hoy, 37 años después, me entero de Nicolás. Me encantaría poder abrazarte, decía Julieta en ese mensaje. Sos un sobreviviente y te admiro. Julieta está en línea para charlar con nosotros. Gracias, bienvenida. Estamos en Análisis Público. Víctor Basterra, María Eugenia Otero y yo soy Fernando Tevere. ¿Cómo andás? Disculpame, sí. Buenas noches. Estás ahí con un ruido de fondo, ahora te escuchamos bien. ¿Cómo estás, Julieta? Sí. Perdón, bien, no. Bien, muchas gracias, bien. Bueno, buenas noches, Julieta. Julieta, ahí te saluda también Víctor Basterra. Ah, buenas noches. Bueno, vos vivís en La Plata y esta historia de Nico y de su familia formó parte de tu vida, iba a decir de manera indirecta, pero no tan de manera indirecta. ¿Qué fue para vos esa historia? Sí, es muy, muy loco, ¿no? Porque, bueno, yo tenía 4 años cuando pasó lo de la casa de él, y yo vivía en la otra cuadra, digamos, de la casa de él. Y, bueno, como escribí ahí, recuerdo patente, ¿viste? Los ruidos, muchos ruidos de disparos, de que algo estaba pasando. Y bueno, se ve que pregunté, le habré preguntado a mis padres, y bueno, ellos me contaron eso, que habían matado a una familia, pero que había quedado vivo el bebé. Y toda mi vida pasé por esa casa. Y bueno, siempre viste con esa cosa de pensar que habrá sido de la casa de ese bebé. Uh-huh. Y pasé, después de la inundación que hubo acá en La Plata, pasé y vi gente en una puerta de esa casa. Uh-huh. Pero yo soy, o era, ahora no tanto, era muy introvertida, muy tímida, y realmente me dio mucha vergüenza preguntar, porque qué iba a ir, o sea, como que no me daba la cara como para ir a preguntarle o contarles esto, que para mí era una pavada en realidad. Claro. Y lo hablé con mi terapeuta, le comenté lo que esto, que había pasado por esa casa, que había visto gente. Ay, no importa. Y bueno, ella me animó, digamos, a que vaya y que pregunte y que les cuente esta partecita que sin querer yo viví. Uh-huh. Y bueno, así que me animé y fui hasta, creo que en mayo, o más o menos, a principio de año, fui y bueno, me atendieron unos chicos que viven ahí en la casa, sí. Divinos chicos, y bueno, me contaron la historia, o sea, ahí yo me enteré que se llama Nicolás Berardi, uh-huh. Y el chico que me atendió me contó la historia como si le hubiese pasado a él, uh-huh. Me recibieron también y nos emocionamos todos. Y bueno, ellos me contaron que el 22 de noviembre era la fecha en que mataron a los padres, que yo tampoco sabía eso. Uh-huh. Me enteré también ahí. Y que bueno, todos los 22 de noviembre hacen una casa abierta ahí, en esa casa. Sí. Y bueno, es como que está abierta a todas las personas que quieran ir, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo llegaste a esa vieja nota que nosotros habíamos publicado del 2012? Porque cuando ellos me dicen su nombre, el nombre de Nicolás, llegué a mi casa y lo primero que hice fue buscarlo en internet. Lo googleaste. Y bueno, sí, claro, sí, quería verle la cara, quería saber algo, viste, algo más. Sí. Y sí, lo busqué, y bueno, lo primero que encontré fue la nota de ustedes. Y ahí me enteré, digamos, un poco más. Vos ahí decías, me encantaría poder abrazarte. ¿Qué pasó? Sí. Y pasó. Pasó que sí, te encontraste con Nicolás. Sí, fue re emocionante. Encima, yo fui el 22, este 22 de noviembre a la casa, pero sin pensar, como él vive en Catamarca, sí. Yo ni me imaginé que él podría llegar a venir. Claro. Así que fui por un impulso que tuve y bueno, con la sorpresa de que, por supuesto, estaba, como no va a estar. Sí, creo que viene siempre, viene todos los años, para esa fecha por lo menos sí. Bien. Claro. Así que bueno, me siento nos encontramos. Me siento Julián Weitz por un momento, pero a ver si en Andalgalá, Catamarca, lo tenemos a Nicolás Berardi. Nico, ¿estás? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo andas? Más Franco Bagnato, te diría. Más Franco Bagnato, vos decís. Sí, bueno, tenemos un dejo de experiencia, ¿no? Siempre de agujeritos en fin. Un gente que busca gente, tenés razón, es verdad. Sí, ¿se pudieron dar ese abrazo al final? Sí, me estás hablando a mí, sí, la verdad que... Y que es un abrazo tan inesperado como la sensación, digamos, de por lo menos ir completando esa misma parte de su historia. ¿Cómo andás? Sino que para mí también fue algo bien inesperado, porque sinceramente a uno le pasa que entre la biografía y la construcción histórica en realidad son los puntos de intersección, así que uno en realidad, no sé, es para eso es que uno está, digamos, ¿no? Es como ese deber que tiene uno mismo. Se me ocurre, y más que nada con los vecinos que no eligieron lo que les pasó bien, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. A nosotros lo que nos sorprendió de la historia de Julieta es que estamos acostumbrados en este programa a reconstruir historias de sobrevivientes, a contarlas, ¿no? Más que a reconstruirlas. Y nos encontrábamos, no tampoco por primera vez, pero nos encontrábamos con algo que no es muy común, que es ver cómo pegaron estas historias. Digo, uno puede más o menos imaginarse cómo te pegó a vos, Nico, y si no, vos te llamamos y lo contás. Pero cómo le pegó esta historia a tantos otros que teóricamente el terrorismo de Estado no les pegó directamente. Pero mirá cómo le pegó a ella y cómo nos pegó a todos, porque todos tenemos, quienes tenemos más o menos esa edad y que éramos chiquitos, alguna historia que nos pasó por el lado y que siempre preguntábamos a nuestros padres, y nuestros padres con mayor o menor suerte nos respondían, digamos. Sí, es que también tiene que ver con una construcción que venimos haciendo desde la casa. O sea, ¿en qué sentido, como decís, siempre se reconstruye la historia de los sobrevivientes? Y nosotros, en ese sentido, como que no sé si por ahí, como más, con una voz un poquito con menos volumen, por decirlo de alguna forma, o lo que nosotros intentamos siempre hacer en la casa y con ustedes, es ir reconstruyendo partes de los momentos de los vecinos. Ese día, por ejemplo, fue primero con ella y después fue algo impresionante también, que una compañera de mi vieja estaba en esa semana como preceptora paseando a los chicos por la casa de Chicha Mariani por la visita guiada. Uh-huh. Y cuando pronunciaron el nombre y apellido de mi madre que la habían matado en mi casa ahí, ella ahí recién se enteró que su compañera de universidad había muerto. Y entonces vino el 22 a contarme un montón de cosas de mamá y también a cerrar determinadas cuestiones que tenían que ver con el hecho de que ella me había visto un día en la facultad. Uh-huh. Entonces, como que cada una de las cuestiones geográficas de aquellos que vivimos ese momento, a mí, sinceramente, como me da... Bueno, volvemos al tiempo real, son las 10:30... de otro 22 de noviembre, pero de 2018. Tremenda historia, la de Julieta Añasco alrededor de la de Nicolás Berardi. ¿Por qué esto? Porque hoy nos vamos a volver a encontrar a través de la radio, pero en vivo, y vamos a estar todos juntos en el mismo lugar, y va a estar Julieta Añasco también. Hay muchos datos de la vida de Julieta que hoy ella va a poder contar y que en ese momento no podía contar porque los estaba buscando en aquella misma niña que había escuchado los balazos y que se preguntaba qué sería de ese bebé. En realidad lo que estaba haciendo, el proceso que estaba viviendo Julieta, era en su terapia, digamos, y yendo hacia atrás a su niñez, era buscar en recuerdos muy dolorosos que la tienen como víctima de abuso sexual infantil de parte de un cura de la ciudad de La Plata. Hoy Julieta es un emblema, una referencia en la lucha contra la violencia sexual eclesiástica, es decir, ejercida por curas en las iglesias, en las escuelas, en los internados, pero es una figura de reconocimiento mundial porque se puso al frente de la lucha a partir de recuperar la historia. Ella ubica hoy aquel reencuentro con la historia de Nicolás y con su propia niñez, escuchando estos sonidos de balas, la ubica como parte de ese proceso de reconstrucción y de alguna manera de regresión hacia esos recuerdos tan dolorosos propios, ¿no? Ya no tanto en la vida de los demás. En realidad ella quería saber qué había pasado con ese bebé, que sabía que había sobrevivido, pero quería saber también qué había pasado con ella misma. Hoy a la noche, entonces, para quienes estén por allí, por La Plata, en la Casa Bichicuí, nos encontramos durante toda la jornada, pero cerca de las 19 vamos a estar grabando el programa que va a salir en vivo a través de La Retaguardia, pero a través de casi todas las radios en las que estás escuchando Enredando las Mañanas, que también se prestan a que se escuche oral y público allí. Yeah. estamos escuchando es a Slash en uno de sus discos solistas, junto a Izzy Stradlin, también de los Guns, y a Ian Astbury de The Cult.